segundo plano tiene que ver con la propia arquitectura de la teoría, me pongo el análisis, el foco, ilumino la propia teoría, ¿de acuerdo? Acá ilumino la propia teoría. Acá estoy iluminando la relación, podemos decir, contexto-teoría, ¿sí? Bien, entonces acá estaba diciendo, ¿qué vamos a mirar acá? Conceptos claves que aporta la teoría, desde el ejemplo que recién planteábamos, métodos, ¿sí? El para qué, principio, el sentido de la educación, rastrear esa concepción antropológica, filosófica de base, ¿no? Que guía la propuesta, en este caso, educacional. Hay un elemento que vamos a ir configurando de a poquito, que tiene que ver con estar atentos a medida que avanzamos en las lecturas y en los análisis, en lo que tiene que ver con pensar qué se aporta desde cada una de las teorías que analizamos respecto al modo de pensar la educación. Sería un plano epistemológico, sería un plano que está pensando al campo de la educación propiamente. ¿Se entiende? Y que tiene que ver con una discusión que ya desde fines del siglo XVIII y a medida que avanza el siglo XIX va a ser muy clara, incluso en el planteo educacional, respecto al carácter científico o no de la educación. ¿Se entiende? Que estamos en un plano de análisis, ¿sí?, que postula un modo de pensar la educación, ¿de acuerdo? Y que apunta a cómo es considerado ese campo educacional. Digo, si ustedes leyeron, ahora no, se los voy a preguntar al revés, se los voy a preguntar a ustedes. A la luz de todo lo que leyeron, esto va junto, ¿no? A la luz de todo lo que leyeron, ¿hay alguna pista, hay alguna observación que ustedes puedan reflejar, en el caso de convenio, ¿no? Ahora, respecto a esta cuestión, a esta idea que recién planteé, ¿no? Que tiene que ver con el modo de pensar la educación, que tiene que ver con esta idea que debate cada vez que avancemos respecto a el carácter o no científico de la educación. ¿Hay alguna observación que a la luz de la lectura esto a ustedes les diga algo? Sí, en Piaget. En el texto de Piaget, cuando habla de convenio como uno de los precursores de la formación de la ciencia de la educación. Muy bien, muy bien. Si hay algo que uno puede recuperar del Piaget como buen epistemólogo, biólogo y epistemólogo, ¿no es cierto? Es justamente este interés que tiene en ese plano epistemológico, digo, que tiene que ver con la filosofía de la ciencia, tiene que ver con un plano que juegue en el orden de pensar los modos de conocimiento en ese campo en particular. Realmente dice de convenio que aún pegado, entre comillas lo digo todavía, a todo el planteo filosófico, ¿no? De todas maneras hay pistas en convenio que uno puede reconocerlo como quien primero pensó una ciencia de educación. Dirá que allí por ahí, Comenio es el primer educacionista. ¿Sí? Al respecto, en el otro trabajo que tenemos sobre Comenio, ¿no? De quien lea Comenio, en Guita. ¿Hay también alguna pista sobre este tema? Bueno, que vamos a tratar de rastrearlo en un ratito, ¿de acuerdo? Yo estoy tratando de que traigamos algunas observaciones para que se entienda esto que estoy postulando como un esquema de análisis. Bien, yo les decía que hay un tercer plano de análisis. Recordemos, ¿no? Que esta lectura tiene que ver con generar herramientas analíticas para el análisis crítico de las teorías. ¿De acuerdo? Bien. El tercer tercer plano de análisis tiene que ver con qué. Lo que hay presente de eso, lo que quedó. A ver, con lo que quedó, podríamos decir, y no solo con lo que quedó, digamos, sí, yo te entiendo, mi tío, ese plano que mira, vamos a llamarlo así. Claro, lo que decía, más allá de la teoría, ¿no es cierto? ¿Sí? Más allá de las teorías. Básicamente, ¿qué es lo que busca este plano? Es el plano, si quieren, más ambicioso y que vamos a ir configurando, como les dije el primer día, a medida que marchemos, a medida que avancemos en los análisis, ¿de acuerdo? Pero sí lo estamos haciendo a partir de pensar otros discursos sobre Comenio, como mirando a Piaget y mirando a Inguita. Sí, ya lo estamos introduciendo en el análisis de la primera teoría que estamos analizando. Y básicamente tiene que ver con esto de más allá de las teorías, tiene que ver con pensar continuidades y discontinuidades entre las teorías. Continuidades y discontinuidades entre las teorías, ¿sí? ¿Qué significará esto? A ver, ¿qué significará esto de pensar continuidades y discontinuidades entre las teorías? En primer lugar, significa que nosotros, si bien vamos a, nos estamos metiendo en el análisis a fondo sobre Comenio, cuando avancemos en el análisis de la concepción pedagógica y política en Rousseau, no es que nos olvidamos de Comenio. Y cuando avancemos en toda la polémica entre el positivismo y el marxismo, no nos olvidamos de Comenio, de Rousseau y Pestalozzi. A ver, y cuando significa, sí, poder de alguna manera considerar, básicamente, a ver, a través del tiempo, como yo, sí, tiene que ver con una perspectiva historizada y contrastada de las teorías, ¿sí? Tiene que ver con una perspectiva historizada y contrastada de las teorías. Entonces, vamos a tratar de avanzar, tanto los prácticos como los teóricos, en esto de poder pensar contrastaciones entre las teorías en torno de algunas categorías claves que vamos a ir trabajando de a poquito en cada clase. ¿Sí? O sea, vamos a tratar de pensar que, por ejemplo, a medida que avancemos, yo puedo reconocer discursos educacionales en un mismo contexto, en un mismo contexto, digo, histórico, ¿no es cierto? Y poder analizar también, o poder realizar un análisis contrastado entre esos discursos. Digo, va a ser nuestro caso, en el caso de Rousseau y Pestalozzi, por ejemplo, tributarios de un mismo contexto de producción de la teoría. ¿Sí? Bien. Ahora, en el caso de Comenio, por ejemplo, no vamos a dejarlo allí. Digo, si bien vamos a meternos de lleno en Comenio, pero cuando nosotros estemos analizando el planteo de Turgen, vamos a ver cómo hay muchas cuestiones postuladas por Comenio que pueden ser leídas claramente en los postulados del positivismo, que son tomados por el positivismo, ¿sí? Y por otra parte, poder pensar que hay también en la perspectiva, digo, hacia el siglo XX y en la situación contemporánea, ideas claves, conceptos, posicionamientos que aportaron las teorías clásicas y que más que quedar en el siglo XVII, XVIII, XIX o principios del XX, nutrieron la discusión posterior, digamos, de lo que se dio en llamar la propia configuración de la pedagogía moderna. Pensar a la pedagogía moderna, pensar a la educación moderna y pensar a la crisis de la educación moderna hoy, en la situación contemporánea, es pensar, en principio, tener claridad sobre aquellos postulados, posicionamientos, concepciones que aportaron estas teorías. ¿Se entiende? Entonces, hay también un elemento prospectivo vamos a hacer un análisis de continuidad y discontinuidad entre los discursos que vamos a analizar, las teorías que vamos a analizar, pero también pensarlas en perspectiva. ¿Sí? Yo les diría que interesa en este plano también, en este plano, en el segundo, donde está un centro de gravedad, ¿no es cierto? Es que podamos, al finalizar el análisis de la clase de hoy, poder estar muy atentos a aquellas problemáticas que ilumina la teoría. ¿De acuerdo? Yo diría conceptos, métodos y problemáticas que ilumina la teoría. Que ilumina y también que deja fuera. Digo, que ilumina y que no considera. Esto para la reconstrucción colectiva. Digo, para poder pensarlo, ¿no es cierto? Bien. Bueno, teniendo en cuenta entonces estos planos, vamos ahora a tratar de, a la luz de las lecturas que ustedes fueron haciendo, poder recuperar elementos centrales del primer plano, de este plano y de este que tal vez nos lleve un tiempito más, más allá de esta clase. ¿Sí? Bueno. ¿Puedo borrar, no? ¿Sí? Sí. ¿Se entendió esto, chicos? ¿Sí? No, no sé. ¿Qué me voy a poner? Moni, ¿te llamaste el mensaje? ¿Tuviste...? No, es el otro mensaje. Que te pregunté por psicología. Sí, urbana, sí, me pasó mano. Urbana. No, nada. No, pensé que me estaban. Pensé que una pregunta que me querían hacer. Bien, primer plano de análisis. Ustedes, algunos de los textos que vienen leyendo, permiten mejor aportar a ese primer plano de análisis. ¿De acuerdo? Escucho. Por más que sea en principio desordenado, no importa. Pero bueno, a ver, ¿qué observaciones cada uno puede hacer? ¿Sí? Postulando ese elemento que implica poder pensar el contexto de producción de la teoría. Sería eso, condiciones de producción de la teoría. La reforma, por ejemplo. Ajá, bien. La reforma. Muy bien. Ahora, paso inmediato, pregunto, ¿qué es de la reforma? Lo que tenemos que tratar de pensar, indagar, es decir, a nosotros no nos interesa hacer un examen in extenso del movimiento de la reforma. Ustedes seguramente lo han hecho en historia, lo están haciendo en paralelo. Ya cursaron historia, ¿la? ¿Cuatrimestre pasado? ¿Historia social? Sí. Alguno, bueno, los que vienen de inicial no, siempre nos pasa, bueno. Pero digamos, pero de todas maneras, quiero decir, a nosotros no nos interesa hacer un análisis a fondo de la teoría ni tampoco hacer un análisis de toda la polémica filosófica en extenso en el siglo, ¿qué siglo se escribe el convenio? 17. ¿De acuerdo? Bien, primer elemento de dato, no por lo cronológico, pero sí para tener cierta indicación. Acá, en el marco de la reforma, el pasaje de la autoridad de la Iglesia a lo laico. Ah, bien. Marca ahí. A ver, esto, uno dice, de lo eclesiástico a lo laico. En realidad, más que de lo eclesiástico, el problema acá está con una disputa claramente política con el poder papal, digo, con la autoridad eclesiástica. Esto desde los propios... digamos, fieles. Monjes, claro, fieles y quienes ascribían al movimiento de la reforma. Claro. que por cierto tenía que ver con un debate religioso político, digo, esto es lo que hay que entender también, ¿no? Con lo cual, la discusión era, digo, porque para poder entender este elemento que tendríamos que ver cómo se expresa en Comenio, en función de lo que propone, ¿no es cierto? Decimos, ojo, claro, Comenio, como referente de ese movimiento reformista, discute también la autoridad, ¿no es cierto?, del clero encarnado en el poder papal. Y entonces, este peso de lo laico, ¿cómo se expresa? En el planteo de Comenio. Porque, ojo, lo interesante acá es poder reconstruir, no solo decir, bueno, Comenio tiene influencias del movimiento de la reforma. Uno puede decir esto, ¿no? Es correcto. Ahora, ¿cómo uno fundamenta y argumenta esas influencias? Se refiere cuando dice enseñar a todos para que todos sepan leer la escritura, contada por los que tienen el poder, la religión, sino que todos puedan llegar a... Bien, ese es otro elemento. Ese yo lo señalaría como un segundo elemento, que no es menor, es fundamental. Es fundamental. Que podríamos decir, ¿qué dirían los del movimiento reformista? ¿Qué es lo que proponía? Es el alcance de todo, la lectura de... ¿La lectura de qué? De la Sagrada Escritura. Bien, entonces. Lecturas, Sagradas Escrituras, pero detrás había una. Esta idea de la libre interpretación, ¿no? De las Sagradas Escrituras. ¿Cómo lo tenían que hacer esto? ¿En qué lengua? Vernácula. ¿Se entiende lo que es vernácula? Sí, en la lengua materna. Lengua materna, no en el latín. Digamos, a ver, en lengua, lo cual implicaba todo un punto de inflexión, ¿no es cierto? Diga, en lengua vernácula. Muy bien. Hasta acá, digamos, detrás de esto, sin duda, ¿qué objetivo perseguía el movimiento? Digamos que, no sé si la alfabetización, no es la alfabetización es una consecuencia. El tema, no le impongan algo, pero esa libre interpretación era... Sí, pero ¿qué se buscaba? ¿El objetivo de qué naturaleza era? Era de naturaleza... Era místico, era la salvación. ¿De qué? Era místico, era la salvación. Místico religioso, el objetivo es religioso. Digo, que todos lean libremente, con una libre interpretación las Sagradas Escrituras en lengua vernácula. Bien, eso postula la reforma. Ahora, el objetivo... Bien, con lo cual eso nos lleva a un elemento clave también. Podríamos decir. La libertad de la conciencia. Bueno, este tema, podríamos decir, sí, esta relación que, digo, vos lo planteas, fiel Dios, ¿no es cierto? Por ahí dice libertad de conciencia. Vamos a marcarlo. ¿Cómo? Que la salvación ya no está dada por la iglesia, sino que el mismo hombre es el que tiene que. Ahí hay una categoría importante que aparece, ¿no? Que es esta idea del individuo, no nos olvidemos, el individuo, la centralidad del sujeto, ¿no? Esto es un tema. ¿Quién? El sujeto puede, ¿no? El individuo. Digo, para que vayamos atando ciertos elementos del paradigma. Ahora, para no ser desordenados, yo acá les... Quedó pendiente esto, chicos, ¿eh? No me olvido yo, digamos. Pero a ver, fuimos a esto por lo que dijo una compañera, que es correcto. Ahora, yo decía, ¿qué objetivo se perseguía? ¿Recuerdan? Porque por ahí decían la alfabetización. Y yo digo, bueno, en realidad, a ver, hay un objetivo religioso. La vida eterna. Sí, la vida eterna. Pero, a ver, hay un claro criterio de evangelización. ¿Sí? Digo, ¿cómo en realidad está? A ver, la libre interpretación es sobre las Sagradas Escrituras, ¿sí? hay un criterio claro de evangelización. No nos olvidemos de esto, digo, porque además para reconocer esto después en convenio, que es el otro plano que quiero hacer jugar, ¿sí? Entonces, a ver, respecto a esta cuestión, ¿qué es lo que podríamos decir? Bueno, está bien, el convenio escribe ese movimiento de la reforma como desarrollo en extenso, en vista, ¿no es cierto?, en esa primera parte de la extensión de la didáctica. Ahora, ¿qué es lo que de alguna manera puede pensarse de esas influencias sobre la base de la propuesta de convenio? En la propuesta de convenio, ¿qué pistas hay en la propuesta de convenio de estas influencias ligadas al movimiento de la reforma? Entonces, esta cuestión de viraje hacia lo laico, ¿no? ¿Cómo se expresa en el planteo de convenio? ¿Podría sacar un método? ¿Cómo? Que sea para todos. No. Bien, esa es una crítica importante que le hace Guita. Ahora, ese para todos, vamos a ver cómo aparece, digamos, luego. Más me parece tributario de otro elemento, más que acá, porque como, digo, a este nivel, porque por ahí decían el método, está más lejos el método, por ahí decían a todos, digo, está bien, pero están tratando de pensar algunos elementos de los que han trabajado. Eso es la idea, digamos, ¿no? Ahora, yo digo, detrás de esta categoría que estamos poniendo acá, lo que se dirime, ¿qué es? Digo, ¿se dirime un método? ¿Se dirime...? Sí, pero ¿quién va a tener la autoridad? Autoridad, por ahí, la autoridad, ¿no? ¿La autoridad y qué? La autoridad... La autoridad es un Estado que está emergiendo y que ya no es más el... Estado que está emergiendo, sí. Autoridad, Estado que está emergiendo, ¿sí? Control, ¿qué? Político, ¿sí? ¿Se entiende? Hay un tema de lo laico, este elemento laico, acá, así como se postuló, tiene que ver con un plano. Ojo, que este elemento laico, aprovecho a decir en función de lo que dijo la compañera, cuando hablamos de vernácula, estamos hablando preliminarmente de qué palabra clave que dijo la compañera. ¿Eh? El Estado, lengua de qué tipo? Nacional. Nacional. ¿Sí? La vernácula es la nacional, en esos estados incipientes, todavía, obviamente, no con la fisonomía de los estados. Digamos hacia el siglo XIX, pero bueno, pero cuando hablamos de vernácula estamos hablando de la nacional, ¿no es cierto? Y esto tiene consistencia con eso, en este otro plano. ¿Me siguen, chicos? ¿Sí? Volviendo a esto, si este viraje de eclesiástico a lo laico tiene que ver, como recién dijeron, con el tema de la autoridad, el tema del Estado, el tema de ello les agregaba, ¿no? Control político, por ahí les decía. ¿Qué es lo que se está debatiendo en la propuesta de convenio entonces? ¿Cómo aparece esta pista en lo que propone convenio? En lo que convenio propone. Forma con relación a la propuesta de sistema escolar que propone el convenio. esta influencia de la reforma, de centralidad de lo laico, disputa con el poder eclesiástico, de cuestión de control político, de autoridad, tiene que ver con qué cuestión, con qué categoría de análisis, con qué dimensión de análisis, cuando pensamos en la, en el aporte del convenio en el sistema escolar. ¿Con qué tiene que ver? ¿Tiene que ver con el método? ¿Tiene que ver con cómo enseñar? ¿Tiene que ver cómo se organiza el sistema? ¿Tiene que ver con qué categoría de análisis? ¿Con qué eje de esa cuestión? Porque yo el sistema escolar lo puedo mirar de distintos lugares, ¿no es cierto? Una cosa es hablar de cómo está organizado, otra cosa es hablar del método didáctico, otra cosa es hablar, digo, de los fundamentos, otra cosa es hablar, y me meto por distintos ángulos. ¿Se entiende cuando digo categorías de análisis? Chicos, el análisis interpretativo lo que busca y es complejo y tiene que ver con una herramienta intelectual fundamental, es que justamente tratemos de hacer este esfuerzo que tiene que ver con decir, bueno, si yo detecto esto y convenio propone determinadas cuestiones que venimos trabajando, ¿qué de esto está presente en el planteo de convenio? Pero no genérico. Al principio me va a costar más. Pero bueno, si esto tiene que ver con la autoridad y el control político. No tiene que ver con una primera idea de masificación de la distribución del conocimiento. No, ella también decía el a todos, ¿recordás? Y bueno, esta idea de masificación, que es todo correcto, ¿eh? Yo no digo, esto está en el planteo de convenio. Pero el tema es que ese a todos universal, masificado. La pregunta es, si yo distingo estas categorías, ¿a qué categoría lo hago responder mejor? Esto es parte de lo que tenemos que discutir, digo, esto que no es que esté escrito en ningún lado, es parte del esfuerzo de análisis que tenemos que ir haciendo. ¿Se entiende? No es que esté, a ver, que haya una receta, ¿eh? No, no, es para que pensemos juntos también, ¿eh? Podemos pensar la educación moderna, laica separada de la iglesia, pensar a un individuo moderno libre. Sí, todo eso estamos en este plano. Sí. Sí. Correcto. Esto es lo que fuimos planteando. Ahora, yo los quiero llevar a este plano. ¿A qué estado un convenio? ¿En qué cosas? Acá está Don Comenio. Va, Don Comenio. Está la concepción pedagógica política de Comenio. Ahí está la lectura de la didáctica. Acá está, digo, por decirles dónde, ¿no? La ficha los orienta en todo lo que estoy de alguna manera postulando. Claro que, chicos, este ejercicio requiere mucha lectura. Lectura muy minuciosa. Un sistema escolar que ha integrado lo místico y se acerca a la ciencia. Bueno, hay una entrada, pero tampoco tiene que ver con esto. Si esto tiene que ver con el control político, ¿qué es lo que propone respecto al sistema escolar? ¿Quién tiene el control del sistema? ¿Quién tiene? A ver, ese más, ¿vieron que es sencillo? El control. Ay, pero ¿se entiende por qué estoy? Estoy extremando la cuestión para que traten de pensar que si acá hay un plano que me aporta la discusión más política, digo, una discusión política en términos de quién tiene el control político, detrás está la discusión del Estado. Y esto muy bien lo dijeron ustedes. Ahora, claro, esto, en la propuesta comeniana que levanta, Comenio levanta, como es monje reformista, pero levanta la idea del sistema escolar. ¿Cómo esto lo podemos pensar en el lenguaje de Comenio y a partir de los conceptos que aporta Comenio? Ese es el esfuerzo. Entonces, poder entender que esta influencia reformista tiene, aparece en Comenio, en la discusión que hace Comenio, de quién tiene que tener el control del sistema. Y esto realmente es un punto de inflexión. ¿Por qué antes, chicos? ¿Quién tenía el control de la educación? La iglesia. La iglesia. ¿Sí? Entonces, acá hay un tema fundamental. Digo, pero para, por eso digo, planteando el tema del sistema escolar nos arrimábamos. Nos arrimábamos porque, bueno, si hay una categoría que hay que iluminar así, ¿no? Con lucecitas, Es esta idea que aporta Convenio del sistema escolar. Sin duda, la idea del sistema escolar. ¿Mm? Piensen que la idea contemporánea de hoy de sistema escolar es de Convenio. ¿Mm? Entonces, miren si no es importante ese aporte. Digo, después podemos hacer todas las críticas, no es que yo estoy de acuerdo con lo que propone Convenio, pero el punto, digo, lo que sí tenemos que hacer un esfuerzo analítico de decir, bueno, ahí hay un claro pensamiento moderno, institucional. ¿Eh? Entonces, se entiende que acá está el control. ¿Quién es? ¿Que hay un control laico? Ahora, esto implica también un esfuerzo de desnaturalizar muchas ideas, que uno las da como supuestas. Esto fue así siempre. No fue así siempre. Esto tuvo que ver con ideas fundamentales que después tuvieron su traducción en las orientaciones políticas. ¿Sí? Entonces, si vamos al segundo eje que habíamos delimitado, que tiene que ver con esto que los reformistas proponen de la libre interpretación de las Sagradas Escrituras en lengua vernácula. Lo segundo que planteamos. En el planteo de Comenio, en las observaciones y en las propuestas de Comenio, ¿cómo lo podemos relacionar? ¿Cómo podemos decir, ahí se le filtra la influencia reformista? Ahí, por ahí le aparece el reformista. ¿Se entiende que, para dónde, qué es lo que estamos persiguiendo como objetivo en el análisis? La pregunta es, ¿por dónde se le filtra, comillas, la influencia reformista Comenio respecto a esa categoría? ¿Sí? Respecto a esta categoría. Él propone esto. A ver, pensemos. ¿Qué elemento? Pensemos, animémonos. Acá puedo decir, no hay una respuesta única, no estoy apelando a una respuesta a la paladita. Digo, el punto es que pensemos, ¿sí? Educar a la mujer para que pueda educar a los hijos. Está medio lejos. ¿Por qué está lejos? ¿En qué medida yo puedo establecer un puente? Lectura de las Sagradas Escrituras, libre interpretación, lengua vernácula. Está bien. A ver, vos decís, estoy tratando de pensar lo que decís, ¿eh? Hay que educar a la mujer. Elemento que aparece en el planteo de Comenio, ¿no? Incluso esta idea de la coeducación. ¿Vieron qué dice? Por ahí hay una cita de Enquita que dice, los ricos con los pobres, los inteligentes con los estúpidos, así lo plantea, los atrasados con los... Y también la mujer con los varones con la mujer, ¿sí? Vale. Tiene que ver cómo ese control laico, cómo se va a organizar esto para que te pueda llevar a cabo. Es decir, cómo la lectura, cómo organizar esa idea del sistema. A ver, no, estamos leyendo así, para. Estamos tratando de pensar así. Entonces ella decía, la educación de la mujer. Una relación que mencionaba antes de la universidad. Sí. Tengo que masificar. ¿Cómo hago para que todos hagan una libre interpretación de las Sagradas Escrituras? Pensando además que hay una... A ver, chicos, decía, acá hay un tema de evangelización, me voy para este plano. Pero ¿saben qué? También se gana la vida eterna, ¿sí? No es un tema cualquiera. Digo, no es un tema menor. ¿Sí? Con lo cual, acá hay un objetivo que tiene que ver, sin duda, con que sea todos. Algunos lo dijeron como universalización, como masificación. A ver, yo tengo que dar, generar ciertas condiciones para que puedan acceder a esa lectura. Todos tienen que poder leer las Sagradas Escrituras. Digo, este criterio de a todos, ¿sí? Pero la educación de la mujer, esta reflexión, por eso digo, no es que estamos cerrando. Ella decía, y bueno, si tienen que leer las Sagradas Escrituras, es un criterio de que las mujeres deben, como madres, ¿no es cierto?, poder enseñarle a sus hijos el sagrado catecismo y a su vez hacer que haya como una suerte de agencia socializadora, ligada a la evangelización, en esto de que las mujeres puedan también ejercer, digamos, ese rol con sus hijos desde muy chiquitos, ¿sí? Si bien él prevé, ¿no?, toda una serie de libros que finalmente nunca se escribieron, que tenía que ver con la educación maternal, digamos, con la educación antes de lo que sería la escuela elemental, nunca los escribió, pero dice, bueno, ahí va a haber puntualizaciones muy claras respecto a cómo, de alguna manera, esas madres deben educar a sus hijos. Sin duda que en toda la didáctica tenemos pistas fundamentales, diversas y múltiples respecto a este elemento, ¿no? Entender que la educación de la mujer no es una... A ver, uno dice, qué moderno, ¿no? Ahora, ojo, la mujer como madre, ¿sí?, si está alfabetizada, puede tener cierto rol con el hijo, que también debe poder acceder a la alfabetización, ¿sí? Ahora, detrás de esta universalidad, masificación a todos, sí, claro que se juega la alfabetización. Claro que podemos decir que acá hay plena coincidencia en términos de que los reformistas también pretenden la alfabetización. Digo, acá en el convenio sí está claramente la influencia reformista, digo, ligada íntimamente a lo que persigue, más allá de su teoría específica. Digo, hay que evangelizar y para eso hay que alfabetizar. Digo, acá hay un tema y a todos. Él dirá a todos, enfáticamente, pero además, ¿qué hace? Da un paso adicional, dice, instrumenta todo un aparato para que eso sea eficaz. Ah, avanza en otro terreno, ¿no? Bien. Acá habíamos marcado esta idea, por ahí decían, la relación de los fieles con Dios, la libertad de conciencia. Yo planteaba esta idea del individuo, ¿no? Esta idea, esta centralidad del individuo. A ver, este elemento, ¿cómo aparece? ¿Cómo aparece en su propuesta educativa? ¿Cómo parte del pensado? Sí, alguna observación que puedan hacer de lo que han avanzado en la lectura, ¿no? Porque lo primero que dicen es la idea y semejante, la semejanza que tiene con Dios. Sí. Lo primero que se acerca. Y lo que hablamos de la eternidad, que el fin último es la vida eterna. Sí. Pero que hablaba también del pecado original, pero eso me meto en otro terreno, porque decía, bueno, si no hubiera tenido el pecado original, no tenía ahora que aprender de nuevo en esta vida terrenal. Muy bien, ahí hay toda una concepción de base que es fundamental cuando vayamos al segundo plano, ¿no? También. Y sin duda, esto es, digamos, este para qué educar. Claro. Cuando yo decía el para qué educar, la finalidad, ¿no es cierto? Tiene mucho que ver con esto que estás diciendo, sin duda. Ahora, teniendo en cuenta este para qué educar que vos estás señalando, fíjense, a ver, la pregunta sería, les hago la misma pregunta que les hice acá. Esto que pusimos acá, ¿qué es lo que destaca como elemento emblemático? ¿Qué, dónde está el centro de gravedad? ¿Qué es lo que destaca como elemento emblemático? Como, porque lo que está escrito dice relación fiel Dios, libertad de conciencia individuo. ¿Qué es lo que se está marcando como elemento central? Tiene relación cuando dice que es un microcosmos con posibilidades, que el sujeto es educable, que tiene potencialidades. Uh-huh. El sujeto es educable, es perfectible. La educación permite la perfectibilidad del sujeto, del individuo. Ahora, chicos, yo ahí señalé el individuo, ¿no? Esto es más complejo, digamos, pero ¿aparecen elementos de individualidad en el planteo de convenio? ¿Donde pese esta idea? El rol del maestro es un rol importante. Después vamos a ver cómo puede haber delegaciones. Hay decuriones, ¿no es cierto?, que serían claro, como los típicos monitores, podríamos claro, decir, en la versión contemporánea, que de alguna manera se ocupan de, bueno, que cada grupo realice los ejercicios, las prácticas, ¿no?, correctamente, y haciendo una vigilancia estratégica, podríamos decir, de lo que postula el maestro. Pero el maestro es, por allí hay algunos análisis, está ahí en el centro, ¿no? Es el centro, digamos. Esto es bastante, esto que estoy diciendo, es verdad, siguiendo lo que vos decís, que en el planteo, cuando vos dijiste esto, ¿no?, de la relación con la naturaleza, esto que acabas de decir, ¿lo estás vinculando a qué lecturas que hiciste? En la didáctica. En la didáctica hay muchas analogías con el orden de la naturaleza, con analogías que implica esta idea de incluso las etapas del crecimiento de los niños, ¿no? Así como, ¿cómo? De una planta. Exactamente. Ahora, estas analogías, sin duda que ya nos dicen mucho del contexto de surgimiento de la teoría, por otros motivos, vamos a ver cuáles. ¿Puedo cerrar la pregunta? Sí. Acá quiero, no sé si es lo que veo. En la idea del convenio surge el individuo como con posibilidad de saber, es decir, que el saber no tiene una procedencia divina, sino que el hombre es capaz de que tiene las potencialidades, eso, sí, pero no sé, porque las potencialidades, bueno, entonces después que yo decía con respecto a la a ver, sí podemos decir que en todo el siglo XVII y en distintos planos que analicemos, y si tomamos la propia reforma, digo, este viraje que implica el imperio del individuo se va claramente perfilando desde el 17 en adelante. Es un rasgo definitorio de la modernidad y va a ser un rasgo taxativo y definitorio posteriormente en el planteo de Rousseau y extremadamente en el planteo de Durkheim, ¿sí? Este elemento que aparece como, si quiere, una semilla moderna, típicamente moderna, justamente postula un desafío, que tal vez sea el desafío fundamental de la teoría social, es cómo conjugar un planteo colectivista, en el sentido de que en el plano sociopolítico el desafío es poder generar regulaciones colectivas que regulen, valga la redundancia, la vida en sociedad, ¿no es cierto?, el Estado, ¿sí?, pero a la vez promover el desarrollo de la individualidad. Porque si uno, bien, hasta ahí como temática fundamental, más allá de convenio. Este es el desafío en Rousseau, con las características que adopta en su concepción pedagógica y política, y es el desafío en Durkheim, con las características que adopta en su teoría educativa. ¿De acuerdo? nos vamos a hacer referencia bastante a esta idea, pero lo que sí podríamos pensar en el caso del aporte de Comenio es que él propone una enseñanza colectiva, ¿sí o no? Digo, claramente es simultánea, es colectiva, es uno a muchos. ¿Es uno a uno o no? Es uno a muchos. La simultaneidad tiene que ver con uno a muchos. Es una enseñanza colectiva. La pregunta es, ¿cómo en Comenio, aún proponiendo una enseñanza colectiva, y esto está avalado claramente por su método, esto se entiende porque no, la propia idea del sistema en otro sentido está planteada, ¿cómo, más allá de que postule una enseñanza colectiva, también está en Comenio esta idea de fortalecer la individualidad? La pregunta es, ¿cómo se fortalece la individualidad en la propuesta de Comenio? Esa sería una observación de análisis más sociopolítico, ¿no es cierto? Que viene bien. Es decir, esto de que entran todos, pero después, ¿quiénes llegan a la academia? La flor de la... ¿No? Los mejores, destacados. Sí. Pero la cosa, la base es alta. Se va afinando. ¿Sí? Bien. Ahora, en el plano áulico, concreto, en el cotidiano del desarrollo, digamos, de la propuesta de enseñanza, concretamente, ¿hay algunos elementos que ustedes hayan avanzado en la lectura de la didáctica y que nos des pista? Promover las potencialidades, esto está en el individuo, pero no me explica del todo cómo hace para promover en el plano áulico, por ejemplo, la individualidad. Acá con el compañero decíamos que mediante la competencia, la educación, o sea, ya poner un decurión como para, sí, la para que regule. La competencia. No, ¿cómo? ¿Qué? A ver, yo no sé si podríamos ir ahora a leer algunas citas. ¿Cómo opera Comenio en esto de lo que en términos de un gran filósofo francés, Foucault, diría la violencia simbólica? Va, diría Foucault, disciplinaria y luego Bustier, ¿no? ¿Qué es esto de ejercer esa violencia simbólica que en realidad dice, no, Comenio no los castigos físicos, pero ¿qué hace? Incentiva para superar. ¿Y cómo hace para incentivar, para superarse? ¿Se recuerdan algún lugar que hayan leído para poder traer y ejemplificar? A ver. Cuando los requiramos, digo, esta es la idea, incluso en algunas búsquedas específicas en las fuentes. Habría que pensar en un plano más complejo, ¿no? Que tiene que ver con qué individuo quiero formar. Sí. ¿Quién es ese individuo? ¿Está bien? Sí. Que plantea el compañero, supongo que en términos de Foucault, un hombre, un individuo adaptado al sistema, disciplinado. Está bien. Eso sí, en términos generales, pero veamos nuevamente. Yo voy a ser media rigurosa en esto. ¿Qué postula Comenio en la didáctica que permita plantear esa idea del autodisciplinamiento? Yo preguntaría, ¿cómo aparece esta idea del autodisciplinamiento en la didáctica? Entonces, cuando pensemos algo, a ver, tratemos de ir y venir con la didáctica, porque ahí está, chicos, el poder pensar. Previamente estábamos buscando la competencia, ¿no? Más que el autodisciplinamiento, el autocontrol, este sujeto autocontrolado, que tiene que ver con autodisciplinamiento también, pero sí, por ahí. Sí, y esta idea de alimentar la competencia, ¿no? ¿Recuerdan si leyeron algo en la didáctica o en algún lugar que podamos atar ese puente? Uno puede decirlo genérico, pero el tema es cómo lo vamos a ir descubriendo, chicos, en los textos. Ese es el esfuerzo de trabajo con las fuentes, ¿de acuerdo? Dale. Contemporáneos, ¿sí? De Comenio son, yo les decía hace un tiempito, creo, las orejas de burro, la ridiculización. El macetero. ¿Qué? El macetero. El macetero. Bueno, no, quiero decir, chicos, a ver, ¿qué hay detrás de esta idea? Que piensen, fue postulada en el siglo XVII, ¿sí? Bien. Entonces, yo les decía, esta idea del individuo, el tema de la competencia es un tema clave. El tema del, el compañero recién decía, autocontrol, autodisciplina, ¿no? ¿Por dónde podemos pensar ese autocontrol? ¿O cómo se va logrando ese autocontrol? ¿O cómo está esto postulado desde la concepción de base y el papel que le adjudica a la educación? Desde el punto de vista moral. Bien, la moral. ¿Cómo lo dicen las formulaciones cuando se plantea el papel de la educación, ¿no? ¿Y para qué educar? El tema de la moral. El tema de la moral como categoría de análisis nos va a acompañar de Comenio hasta el final de la asignatura. ¿Eh? Mucho de el carácter prescriptivo y normativo de la pedagogía moderna tiene que ver con esta apuesta de generar un sujeto moralmente apto para. Ahora, generar un sujeto moralmente apto para no se logra de un día para otro, pero sí se va a lograr sobre todo a partir de una idea de sujeto institucionalizado, ¿sí? Son las instituciones encargadas de tener un rol clave y definitorio en esto de lograr un sujeto moralmente apto. Ahora, ¿cómo lo dice Comenio cuando dice, bueno, a ver, ¿qué pretendo con esto de la educación? A ver si encontramos algo, la voz de Comenio respecto a esto, que nos conecte con esta idea, ¿no? La pista es autocontrol, moral. Pero en Piaget. Sí, sí. Dice, a ver, ¿en qué página está? Si está en Piaget. Página 39. Página 39 del trabajo de Piaget sobre Comenio. Y abajo, a la derecha. Abajo a la derecha. Dice, las virtudes se aprenden ejecutando constantemente obras honestas. Lo conocible se aprende conociendo y lo que hace es haciéndolo. Y de igual manera que los niños aprenden a andar andando, hablar hablando, a escribir escribiendo, así aprenderán la obediencia, obedeciendo. La abstinencia con la sobriedad, la veracidad diciendo siempre la verdad, la constancia perseverando en todo, etc. Con tal que haya quien le dirija con la palabra del ejemplo. ¡Ja! Bien, esto lo dicen Piaget, ¿no? Piaget. Claro, lo dice. A ver, pero ¿cómo lo está diciendo con relación a cómo entra al discurso? Con las sanciones, dice referente a las sanciones. Además de esta idea referente a las sanciones, la concepción central de la educación moral que profesa Comenio es de nuevo funcional, dice. Es decir, manifiesta su preferencia a los ejercicios vividos en oposición a forzar. Dice que a través de la vivencia se va a aprender y a través del ejemplo que lo ejecuta el maestro. Exactamente, sí. Acá en la didáctica, en la página 163, dice... Página 163 de la didáctica. Chicos, vayan marcando cuando aparecen estas citas, porque después cuando uno vuelve, ¿no?, a estudiar, es más sencillo. Uno puede ir reparar en estos lugares del trabajo, del material. 163 de la didáctica, ¿no? Comenio por comenio. Dale. El punto 2 dice, no se debe enseñar nada por la mera autoridad, sino que todo debe exponerse mediante la demostración sensual y racional. O sea, tiene que ver con esto que antes decía. Porque a si ver, ella está diciendo, o sea, si acá está diciendo que hay que construir, construyendo y demás, es como sí, que sí, pero que... a ver, pensemos lo que estamos tratando de plantear. Esa cita que estás leyendo, léela de vuelta, a ver qué observa. La pregunta es, lo que va a leer la compañera de Comenio, ¿se ajusta estrictamente a esta búsqueda? Ah, de la moralidad. ¿Sí? No, por ahí no. A ver. No se debe enseñar nada por la mera autoridad, sino que todo debe exponerse mediante la demostración sensual y racional. ¿Qué elementos de los allí formulados podemos relacionar con eso? Pero lo que yo quiero que ustedes se den cuenta, que aun cuando uno siempre puede encontrarle que se relaciona, estrictamente el ejercicio analítico, esto es todo un esfuerzo intelectual, tiene que ver con ver, decir, bueno, a ver, ahí en realidad en esa cita, sobre todo lo que está profundizando Comenio, es la segunda parte de lo que leyó la compañera. Sí, pero eso, convengamos, esa idea, convengamos, que está en Comenio, que es correcto, obviamente, está diciendo Comenio, no digo que sea incorrecta, pero el esfuerzo nuestro de construcción es en qué medida esta búsqueda de la voz de Comenio aporta a esta categoría, ¿se entiende? Sí. No es que Comenio no postule eso, sí. Comenio postula eso, es correcto, pero el tema es la búsqueda, ¿en qué medida nutre a lo que estamos rastreando? Esa es la pregunta del millón. eso es lo más difícil. Y darnos cuenta, lo importante es que nos demos cuenta. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien. ¿Qué otra influencia fundamental podemos encontrar en Comenio en este primer plano de análisis que tiene que ver con las condiciones de producción de la teoría? ¿Qué otro, qué otra influencia? Acá partimos de la reforma. Lo que tiene que ver con lo que se llama la filosofía natural. Muy bien. Vamos a ir sobre todo a hacer exactamente el mismo ejercicio con el caso de la filosofía natural. ¿Sí? A ver, Pegue. Y sin duda, ¿no? Y esto lo digo más allá de detectar esto, hay una concepción, se entiende el peso de la concepción mística en Comenio que atraviesa todo. ¿Sí? Esto como postulación más general, a partir de influencia del movimiento reformista. Ahora bien, si nosotros ahora trabajamos con otro núcleo fundamental de análisis y que supone reconocer una influencia o un contexto, digamos, o condiciones de producción donde se inscribe el planteo Comenio, que tiene que ver con la polémica filosófica del siglo XVII, ¿no es cierto? Polémica filosófica a la cual se va a referir Orsa extensamente en ese capítulo introductorio, polémica filosófica que va a tomar también Enguita, que va a tomar el propio Piaget también, ¿no? En este sentido entonces, ahí la compañera decía la influencia de la filosofía natural. ¿Sí? ¿Por qué natural? ¿Y qué es lo que se debate? Nuevamente, ¿no? Primero que haremos este plano. ¿Quiénes son los filósofos naturales del siglo XVII? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que proponen? ¿Cuál es el elemento denso de la discusión hacia el siglo XVII? Científico, pero método al fin. Y detrás del método, podríamos decir, hay una lógica técnica, hay una lógica instrumental. Es el método, ¿sí? Si bien, a ver, si hay algo que caracteriza la discusión, es esta idea del método científico. Ahora, claro está, tampoco digo demasiado si simplemente digo método científico. Digo, entiendo que sí, que es el método. ¿Qué hay detrás del método científico? ¿Qué es lo que se juega detrás de esta, digamos, de esta idea fija que tienen los filósofos naturalistas del siglo XVII detrás de del método? ¿Qué hay detrás? Sí, hay un tema de orden, pero específicamente, ¿qué es lo que quieren? ¿Por qué los desvela esta idea fija acerca del método científico? ¿Qué es lo que permite el método científico? De verdad, las verdades. Pero el problema... A ver, develar, por acá dijeron, develar verdades yo no diría, digamos, producir verdades, develar, ¿quién develaba? Digo, develar significa casi, hay un sentido, si quieren, religioso en esto, ¿no? Digo, claro, por acá dijeron entonces, yo digo, sí, producir, Verdades, digamos, en este caso, laicas, científicas, pero por ahí decían, hay un tema de legitimidad del conocimiento. ¿Cómo hacerlo legítimo a ese conocimiento que se produce? Chicos, detrás del planteo de la filosofía, en este caso, está el problema de la ciencia y de la producción. ¿Qué hay detrás de la ciencia? producción de conocimiento, de eso estamos hablando. ¿Eh? Que se define como científico. ¿Quiénes producen conocimiento científico? ¿Y qué me permite el método? ¿Y cómo podemos argumentar la importancia adjudicada al método y la discusión filosófica centrada en el método desde el siglo XVII con relación a la producción de conocimiento científico? ¿Por qué hay tanta discusión en torno al método? Porque no, el problema del método si es o racionalista o empirista en el siglo XVII. Sí, eso es correcto. Los filósofos naturalistas son los racionalistas y los empiristas. Pero eso no me explica, porque lo importante es que ustedes entiendan cuál es la discusión que se juega detrás del método. ¿No tiene que ver con la crítica a la Edad Media y, sí, y que el método, digamos, sí, inútil que usaban ellos? Sí, muy bien. ¿Pero qué implicaba ese silogismo? A ver, ¿y cuál era el debate? Tiene que ver con la Edad Media, tiene que ver con el silogismo imperante, tiene que ver con esta discusión. Pero, ¿qué es lo que permite el método? ¿Por qué recurrir al método científico hacia el siglo XVII? Ah, permitir el progreso. Esa idea de progreso, ¿cómo se llamaría? ¿El progreso de qué primero? ¿Ciencia? Progreso del conocimiento y la acumulación de conocimiento. Bien. Sí, a favor de una clase. De la clase. Está bien, pero estamos todavía tratando de entender qué hay detrás del método. ¿De acuerdo? Todo eso es correcto, pero yo me voy al tema genérico, pero para justamente tener elementos de fundamentación del tema más general. Si no me tomo un postulado genérico, tengo que entender qué es lo que se está jugando allí, ¿no? Digo, primer elemento que hay que entender que hace el siglo XVII la filosofía, la polémica filosófica se transforma, por ahí dicen algunos autores, en teoría del conocimiento. Primer elemento, en teoría del conocimiento, filosofía del conocimiento, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué significa esto? Se transforma, uno podría decir, en la discusión contemporánea en epistemología, acerca del modo de conocer. ¿Vieron cuando yo les decía, chicos, en el análisis crítico de las teorías en el segundo plano, además de ver conceptos, problemas, métodos, vamos a tratar de entender qué es lo que aportan algunos autores respecto al modo de conocer? Yo les decía que tenía que ver con un plano epistemológico. Bueno, con un plano que tiene que ver con la teoría del conocimiento, con un plano que tiene que ver con la filosofía de la ciencia. Quiero decir con esto, la polémica filosófica se configura en teoría del conocimiento, hacia el siglo XVII, donde la discusión tiene que ver con el carácter científico de los conocimientos que se producen y que producen los sujetos. A ver, porque el otro problema es que una pregunta compleja sería ¿cómo nosotros podemos relacionar la invocación recurrente del individuo respecto a la interpretación libre de las Sagradas Escrituras, postulado que analizamos hace un ratito, con la centralidad que asume el sujeto como productor de conocimiento? A ver, lo que es importante tener en cuenta es cómo estos elementos aparecen en diferentes planos con su fisonomía y característica particular. ¿Me siguen en este razonamiento? Detrás, detrás de esto también está el imperio del individuo. El que puede producir conocimiento es el sujeto. Porque antes, en debate con el régimen feudal, como vos decís, bueno, ¿quién producía conocimiento? ¿Cómo? La iglesia, o sea, ¿cuál era la fuente de conocimiento? ¿Dónde estaba la fuente? Divina. Claro. Antes era divina y ahora tiene la razón. Además, ¿no? Si hay una palabra clave que también debiéramos anotar acá, es esta idea de razón, ¿sí? Pero digo, de peso de la actividad cognoscitiva, de la razón, está la idea del peso de la actividad cognoscitiva del sujeto ligada a la producción de conocimiento científico. ¿Le da autoridad a quién? Claro. ¿Le da autoridad a quién? Al que produce conocimiento. Muy bien, le da autoridad. Y la autoridad ¿no? Del que produce conocimiento científico, deviene del aval de qué cuestión. Esa autoridad deviene de qué fuente. Pues si le da un aval, ¿no? ¿Deviene de qué fuente esa autoridad del conocimiento científico? ¿Cómo yo justifico que arribo a verdades? ¿Cómo yo justifico? En la búsqueda de la verdad, ¿eh? Pero es ¿cómo yo justifico que arribo a verdades? Porque aquí está el método permite dar legitimidad a ese conocimiento al cual arribo. Antes, la autoridad, la sede de la autoridad y la legitimidad eran los dogmas de fe. Ahora, el tema acá es cómo diablos hago para justificar la legitimidad de ese conocimiento que produzco. Ese es el tema de la ciencia. ¿A qué cuestión, a qué fuente recurro para justificar que ese conocimiento es verdadero? ¿Sí? Al método. El método, ¿qué supone el método? ¿Qué es el método? Detrás de la legitimidad, la idea que está, esto por las dudas lo digo, ¿no? Porque vamos a hablar bastante, legitimidad, es la idea de aceptación. ¿Sí? De aceptación, de justificación y aceptación. Justificación y aceptación. Bien. Ahora digo, detrás, a ver, esto quedó claro, el método, es fuente de legitimidad, ¿no? Cuando decimos esto, ¿por qué? Porque, bueno, da el aval a esa producción de conocimiento, ¿eh?, que se dice de naturaleza científica. Ahora, ¿qué es el método? Es decir, cuando hablamos del método, ¿qué estamos hablando? ¿Qué lecturas hicieron donde uno puede encontrar pistas respecto a qué implica el método? Donde yo pueda darme cuenta de que cuando hablo del método científico, de la discusión de la filosofía natural del siglo XVII, constituida en teoría del conocimiento, donde yo pueda darme cuenta que, ¿qué entiendo por método científico? Si no, ahí hay un agujero negro. Digo, el método, sé que sí, que está la discusión que da legitimidad al conocimiento, que él venía por el dogma de fe, que hay una discusión con el régimen teocrático, ¿no? Pero cuando hablamos de método, ¿de qué estamos hablando? Ese es el tema, ¿no? De lo que leyeron, chicos. Orsa. La propia ficha. ¿Qué elemento aparece que nos dé alguna pista respecto a ¿qué puedo decir yo acerca del método científico? ¿Los materiales tienen por ahí? Bueno, que nadie se quede sin leer, chicos, porque acá el tema es que trabajemos aquí, ¿eh? O sea, a ver, ¿por allí tiene el texto? ¿Por allí? Sí. Bueno, trabajemos aquí en la clase, buscando, yendo, viniendo, tratando de pensar lo que leímos, lo que no leímos, bueno, pero si no, no pasa nada. ¿Qué pasa con el entonces? A ver, ¿qué ideas tengo acerca del método? Si no lo encuentro en la bibliografía, ¿pero qué ideas tengo acerca del método? Camino, pasos, muy bien. Muy bien. Camino que sigo, ¿eh? El camino, los pasos. Los pasos que debo seguir para, ¿eh? pero es un camino que no es desorden, es un camino ordenado. ¿Cómo tengo que hacer? ¿Cómo hago? ¿Cómo diablos hago? ¿Sí? ¿Cómo con qué? No es el para qué. ¿Cómo? El cómo. El con qué. ¿Eh? Pasos ordenados, camino ordenado. Entonces, hay varias pistas en la biografía que ustedes tienen. Por ejemplo, en el caso de qué autor. Acá decía, pero en la ficha misma de Descartes, cuando dice que primero no aceptar lo que está como tal. Después decía, el segundo era la división de cada una de las dificultades. Muy bien, leí toda esa parte. ¿Cómo es? ¿Cómo dice? A ver. Habla de reglas de método. Entonces dice que el primero de estos preceptos consistía en no recibir como verdadero lo que con toda evidencia no reconociese como tal, evitando con mucho cuidado la precipitación y los prejuicios, y no aceptando como cierto, sino lo presente a mi espíritu de manera tan clara y distinta que acerca de certeza no pudiera caber la más mínima duda. El segundo era la división de cada una de las dificultades, porque propicia la inteligencia al investigar la verdad en tantas partes como fuera necesario para resolverla. El tercero era ordenar conocimientos, empezando siempre por lo más sencillo, elevándome por grados a llegar a lo más compuesto, y suponiendo un orden en aquellos que no lo tenía naturalmente. Y el último consistía en hacer enumeraciones tan completas y generales que me dieran la seguridad de no haber incurrido en ninguna omisión extensa, con tal de que no se reciba como verdadero lo que no lo sea, y se guarde el orden necesario para las deducciones. No hay cosa tan remota que a ella no pueda llegarse, ni tan oculta que no pueda ser descubierta. Y después seguía. El método que enseña a seguir el orden verdadero, el camino recto, y a conocer con exactitud todas las circunstancias de lo que se busca. Contiene todo aquello que da certeza a las reglas de la aritmética. Bueno, y después ya. Bueno, muy bien. ¿De qué fuente es ese? Es de la ficha. Sí, pero... De Descartes. Descartes. Uh-huh. ¿De qué libro de Descartes? El discurso del método. Claro. Si hay un texto referencial en Descartes, es ese. ¿Eh? Muy bien, ahí claramente, la regla del método científico. ¿Eh? Pensamiento racionalista clarito. Paso a paso. Ahora, vamos a ver cómo esa tipificación de pasos aparece o no y de qué forma en el pensamiento de nuestro amigo Gomenio. Porque si no, uno dice, bueno, sí, la influencia de la filosofía, el método, pero nuevamente, ¿cómo aparece? ¿Cómo aparece? ¿Sí? Por ahí habían encontrado algo también. ¿Sí? Decían, con orza, Y a la ficha Orsa, ¿no? Pero a ver, ¿se entendió un poquito más esto cuando hablamos del método, de qué hablamos y la importancia radical de la discusión acerca del método? Fíjense que detrás, yo voy un poquito más allá en la reflexión, hay una, yo les decía hace un ratito, una razón técnica, instrumental. ¿Eh? Cuando digo razón técnica e instrumental, digo que hay una puesta en relación de medios a fines. ¿Cómo para alcanzar tal objetivo? ¿Cómo diablos hago para alcanzar tal objetivo? Relación medios a fines. Hay una suerte de racionalidad que viene de razón, racionalidad instrumental, técnica. ¿Sí? Si algo caracteriza la modernidad, el triunfo de la razón, el imperio del individuo y de la sociedad en términos generales estadual, bueno, tiene que ver con el imperio de la razón técnica, de la racionalidad instrumental. ¿Cómo esta idea tan propiamente moderna que atraviesa, fíjense, ni más ni menos en este caso, el planteo filosófico convertido en teoría del conocimiento, donde el eje de gravedad central está en el problema de la ciencia y del método, y como tal, decimos acá, hay un tema que juega en términos de esa razón instrumental, El método es un medio, ¿se entiende? Por eso hay una relación medios afines, de eso estoy hablando, ¿eh? Como esto va entonces a aparecer, digo, en convenio. ¿Y cómo se juega finalmente? Y esto es una pregunta más compleja, pero sí es uno de los ejes que seguimos en la ficha. ¿Cómo se juega, cómo se configura este vaivén complejo, este tensionamiento, entre ese orden místico religioso del cual venimos analizando, con esas pistas claramente modernas de racionalidad instrumental? Acá hay un tema fundamental de debate respecto a cuán moderno es Comenio. ¿Sí? Bueno, es parte de lo que tendríamos que tener en cuenta cuando volvamos a la lectura y lo retomemos la próxima clase. Yo les pido que lo piensen esto, ¿no? Que es un poco esto que esta pregunta que estoy haciendo de alguna manera atraviesa la tesis o el elemento central que se sostiene en el análisis que hacemos acerca de Comenio. Entonces, tratemos de pensarlo, pero esto para reconstruirlo ahora antes de. Después de que avancemos un poquito más. Ahora, a quien leímos recién es a Descartes, ¿no es cierto? Claro, filósofo exponente del racionalismo extremo. Pero claro está, sabemos que hacia el siglo XVII, exponente también de esa búsqueda del método, es el empirismo, cuyo referente es Bacon, ¿sí? Donde, ahora, lo que sí quiero aclarar es que no es un tema de que Bacon, a ver, tanto Bacon y Descartes, ¿sí? Enfatizan en la centralidad del método, más allá de que haya diferencias en los acuerdos, digo, respecto a qué paso seguir, ¿sí? Pero ambos, sin duda que van a debatir respecto a esa fuente de autoridad dogmática que se juega en el esquema anterior. Ambos son tributarios de esa filosofía natural. Entonces, teniendo en claro esto, y teniendo en claro, ¿hay algún elemento respecto a el elemento empirista, alguna pista, si tendríamos que pensar en el referente Bacon? A ver. Novum Organum, una de las fuentes fundamentales de Bacon, donde se desarrolla todo su planteo, sí. En cuanto a nuestro método, es tan fácil de indicar como difícil de practicar. Consiste en establecer distintos grados de certeza, en socorrer los sentidos limitándolos, en proscribir lo más de las veces el trabajo del pensamiento que sigue la experiencia sensible. En fin, en abrir y garantizar al espíritu un camino nuevo y cierto, que tenga su punto de partida en esta experiencia misma. Bien. Es decir, el objeto y el fin último de la ciencia ha sido pues mal establecida por los hombres, pero aun cuando los hubiera fijado bien, el método era erróneo e impracticable. Cuando se reflexiona acerca de ello, sobrecógele aún el estupor, viendo que nadie haya puesto empeño ni ocupándose siquiera en abrir al espíritu humano una vía segura que partiese de la observación y de una experiencia bien regulada y fundada, sino que todo se haya abandonado a las tinieblas de la tradición, a los torbellinos de la argumentación, a las inciertas olas del azar y de una experiencia sin regla ni medida. Bien, yo creo que esa cita es realmente clara como para ustedes, chicos, vuelvan a leerla en su casa, deténganse desmenuzadamente para ver qué pasos están implicados. La centralidad de la experiencia sensible y de la observación como primera medida. Pero no es cualquier observación, no es una observación al azar, es una observación reglada, cuidada, ¿sí? Y toda la discusión con la tradición, ¿no es cierto? Esto que decíamos antes, que no permite avanzar. El otro tema es que sobre la base de ese planteo esta idea de que los sentidos nos aportan conocimiento, la experiencia sensible, ¿no es cierto?, como arribo a leyes generales. En el camino racionalista es a la inversa. Podríamos decir que en el camino racionalista hay un planteo deductivista, la deducción sobre máximas generales, mientras que en el planteo inductivista se arriban a leyes generales. ¿Sí? Bien. También dice que ambas instituciones. Bueno, ¿quién dice esto? Ah, bueno, sí, planteamos esto, ambas incluyen el convenio, sí. Por un lado el orden, sí. Que todo lo impregna, y por el otro el orden natural divino, el anclaje del cual la centralidad la segunda pedagógica la tiene a la primera. A ver, lee de vuelta ese párrafo. Ambas influencias pueden reconocerse en la concepción pedagógica conveniana. Sí. Por un lado, el orden todo lo impregna. Por otro, será también el orden natural divino el anclaje del cual da centralidad en la tribuna pedagógica a la acción y a la experiencia. Sí, ¿se entiende eso que se está diciendo? Por un lado, el orden divino. Se está diciendo, el racionalismo y el empirismo pueden leerse en convenio. Las influencias. Ahora, ¿cómo? Ahora, con el mismo ejercicio, como con la reforma. ¿Dónde lo vemos en convenio? ¿Qué indicadores traemos del planteo de convenio para descubrirlo? Lo que sí se avanza en ese párrafo, todavía con cierta síntesis, ¿no? No está desmenuzado, es que en realidad, este planteo racionalista extremo, el orden todo lo impregna, todo deviene de ese primer orden divino que despliega todo lo que viene, ¿o no? ¿O acaso no se dice que el hombre es un microcosmos? Claro. Contenido en ese macro orden divino, que es el universo, ¿sí? Ahí hay un planteo en definitiva, ¿se entiende por qué deductivo? Hay un despliegue de lo que está contenido, ¿sí? Pero por otro lado, también en convenio, está el peso, se dice por ahí, del orden natural, aunque tenga una raigambre divina, como orden natural. A ver, no nos olvidemos, y esto quiero aclarar, que así como en el siglo XVII la filosofía se llama teoría del conocimiento, deviene teoría del conocimiento, y donde la centralidad está en la ciencia, en el método, todo lo que dijimos, también se llama natural. Esta palabrita no es casual, ¿sí? Y esa idea de la naturaleza, esa suerte de naturalismo que en el siglo XVIII va a ser importantísimo, y en Rousseau va a tener pleno desarrollo, digamos, extremado. Claro está, en el planteo de convenio también aparece. Ahora, esta idea de lo natural, tiene que ver con la ciencia, pero también tiene un rasgo de especificidad. Digo, lo que se está jugando allí es que se le está dando una entidad a la naturaleza como algo externo al sujeto. Pero yo puedo conocer la naturaleza porque es externo al sujeto. Y quizás también, como dice José Luis Romero en un buen trabajo, dice, esa naturaleza, además de que es externa al sujeto y por lo tanto la puede conocer, ahí el tema de la ciencia, pero también la puede transformar. ¿Eh? Ahí está el tema del trabajo, de la técnica. ¿De acuerdo? Entonces, esta idea de la naturaleza nos va a acompañar de acá en adelante, como la moral, bueno, la naturaleza, nos va a acompañar en nuestros análisis de acá en más, extremadamente en Rousseau y en Pestalozzi, pero sobre todo en Rousseau, a medida que avancemos, pero también en Comenio. Digo, esas influencias naturalistas, ¿te acordás cuando vos decías las analogías? Yo, digamos, esto que vos mencionabas, de la plagada la didáctica, de analogías con el orden de la naturaleza. ¿Sí? Este es un elemento que también yo los invito a leerlo en Piaget, donde su ruta de análisis, es decir, desde donde lee Piaget, es desde este lugar destacado en Comenio. ¿Qué destaca Piaget de Comenio? Sobre todo destaca, podríamos decir, esta influencia naturalista. Hay una lectura más por esta influencia naturalista que por un análisis sociopolítico del planteo de convenio en el texto de Piaget. Esto es parte de lo que también esbozo para que ustedes lo observen y vuelvan al texto, ¿eh? Por si hoy no llegamos en profundidad, pero yo prefiero ir de a poquito, ¿de acuerdo? Porque lo que me interesa es que ensayemos este modo de análisis, ¿de acuerdo? Después podemos ir un poquito más rápido, pero... Entonces digo, así como está el tema de la ciencia, el tema de la naturaleza está en convenio. A ver, esto es lo que recupera Piaget, lo que les decía recién. Este tema de la naturaleza, sin duda, aparece también en convenio con este tema de atender a los sentidos, a la experiencia sensible, a la acción, ¿no es cierto? Si bien es una acción, ojo, yo te diría, es una acción, pero una acción todavía simulada, una acción mediada, ¿no? Son las palabras, volviendo a Foucault, las palabras y las cosas, digo, nunca el verbalismo solo, es las palabras y las cosas, ¿sí? Ahora, claro, que esas cosas aparecen en convenio, en este juego de texto e imagen, con imágenes de las cosas. Esto es importante, ¿eh? El convenio, y esto como elemento de aporte, es el que propone esta idea del libro texto escolar, ¿no? Hay una obra de él que... Vamos a traer la próxima algunos elementos. Un trabajo que analiza una de las obras, que es el Orbis Pictus de Comenio. Sí, claro. Sí, exactamente. Es interesante porque en el Orbis Pictus, que es una obra interesante en Comenio, aparece toda esta propuesta, este juego de texto y imagen. Son libros animales también. Porque yo no me acuerdo si era, bueno, no sé, el perro, wow, pero cosas así aparecían también. Pero a ver, lo que tenemos que hacer más allá del referente, decir, bueno, es el primero que postula el tema, el texto escolar, relación texto-imagen, son imágenes, ¿eh? Pero es la palabra y las cosas, como les digo, o como dirá Evita cuando explica conceptos centrales del planteo de Comenio, ¿cómo lo llama a esta cuestión? A esta importancia de la naturaleza y las cosas, ¿cómo lo llama? En la propuesta más didáctica, ¿eh? De la didáctica. ¿Cómo podemos esa cita que trae la compañera relacionarlo con todo lo que hemos dicho acerca?